desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. No hay tiempo para perder, ¿eh? Hoy es un programa de lo más cargado, un programa que tenemos miles de cosas. Un lunes, lunes especial, ¿eh? Lunes, pues la gente dice, ay, el lunes arrancamos despacio, haciendo pavada. No, no, esto es, lo tiene todo. ¡A pleno! Ahí está, perfecto, ¿eh? Yo traje un montón de pavadas para... Bueno, vamos a contar brevemente los fines de semana. Hoy tenemos, por ejemplo, entre nosotros a Fernando Bonet, al señor Julián Urman es el apellido, la señorita Silvia Barrio, que está con nosotros. Y tenemos invitado sorpresa, ponele. Señor Felipe Buenaventura, que ha vuelto desde Uruguay. Sí, vengo de la... estuve en la República... Oriental. ¿Cuánto problema de origen? Bien. ¿La pasó bien su fin de semana, Buenaventura? La verdad es que la pasé muy bien. Me pasaron un par de cosas curiosas, principalmente que habría perdido el segundo iPhone en 2 semanas. No, ¿en serio? Sí, pero al de hecho final... abrieron un edificio nuevo de Apple gracias a los sí, iPhones. Sí, sí, sí. Ahora mismo Apple LATAM. Es el edificio Buenaventura. Apple LATAM tiene un ala nueva. Sí. No, pero luego me acaba de llegar un mensaje que lo recuperé, no lo había perdido. Qué pensé alegría. Que lo había perdido perreando en un boliche para turistas. Terminé en un boliche para turistas, chicos, el Qué sábado lindo. De la noche. La verdad que uno de esos lugares que uno... A nadie sorprende. No, a mí sí, porque los detesto. Y resulta que estaba dentro y la pasé muy bien. ¿Viste? No sé cómo... Eso te pasa por prejuicios. No, eso sí. Me pasa por... Te quemaste un poco el naso. Qué mal que andan... Sí, pero esto fue acá, eso fue acá. ¿Qué sí. es lo que te anda? ¿Vieron lo colorado? Los auriculares, horribles andan. Los tuyos, bueno, yo no. ¿Barton, usted anda bien? Bien, ¿y ustedes cómo andan? Los re extrañé. Impecable, nosotros impecable. Urman, ¿anda bien? Espectacular. Muy bien. Señor Gonet... Bien, bien, bien. Calles, ahora, un poquito sin retorno ahora, por Félix. Sin pero... retorno, bien. Ahora me gusta, sí, ahora me gusta sí, su sí. profesionalismo, su búsqueda de retorno. Increíble, ¿eh? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? ¿Quién lo hubiera dicho? Lo que nos costó hacerlo entrar a la radio y decir no, sí. que es amigo, ¿eh? Sí. Pero sí. que no, chicos. Morocho, pero amigo. Estamos... Viste, ya lo dejan entrar sin esposa. Hay ya 5 vasitos servidos. Opa. Por Silvia Barton, ya nos va a hablar de maridaje. De un líquido ambarino. Sí. Les traje una sorpresa que no lo van a poder creer. ¿Qué? Bueno, es un vino pasito, ¿ya les cuento? ¿Quieren que les cuente? Un poquitito, así, un avance, a ver, misterioso. Es un vino pasito argentino, muy difícil de encontrar, que se combina con el Cantucci italiano, que también es muy difícil de encontrar, y juntos hacen un postre. ¡Wow! Mira, impecable. Sorpresa, total sorpresa, ¿eh? Bueno, pues yo tenía unas ganas de postre, la verdad que me viene al pelo esto. Hoy así donde lo ven, es el cumpleaños de Darío Góngora. Sí, así sí, que por le eso mandamos un abrazo. El Febu te botonea, es verdad eso. Sí. Pues, ¿y usted que tiene un don para los cumpleaños? Ya sabemos. Pero no está don Darío. No, hoy se tomó el día. Me está Fabio Yuri con nosotros. Fabito, querido. Bien, así que nada, le mandamos un abrazo grande a Darío Góngora. Vamos a arrancar con la apertura. LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, se enorgullece en presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, Estudio Mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Y hoy tenemos 2 columnas, el hombre de 2 columnas, Julián Urman, nos va a hablar de A Ciencia Cierta y Puto el que no lee. La señorita Silvia Barton, o señora Silvia Barton, va a estar en general en hablándonos de maridaje y otras cosas referido a la sommeliería. ¿Se dice así? Muy bien. Perfecto, perfecto. Y el señor Fernando Gonet va a estar en comentarios en general, ¿eh? Tenemos invitado. Se ha caído un maridaje. Vamos hasta las 2 de la mañana por Radio Splendid M990. Bien, bien, estamos solucionando algún problema técnico que tuvimos. Qué locutor de mierda. Es muy feo lo que están diciendo, muy feo. No, pero sabes que yo lo apoyo. Lo mejor es blanquear, ¿no? Cuando uno se manda una cagada, le pegué en la apertura, le pegué así al maridaje. Le pegué al maridaje, no lo vi. Es que me lo había colocado justo en el momento anterior. Entonces, qué vergüenza, así, qué vergüenza. Bueno, ¿qué va a hacer? No puedo creer lo que hace. Ay, bueno, el maridaje no mancha de cobre. Ahí va. Nakan Pop, cadena nacional y popular de rap y Morphy, nos regala como siempre 3 vouchers. Como todos los días pueden buscar 3 vouchers en la puerta de la radio, que es Freire 932. Nakan Pop, hablamos de la cadena que tiene congelado los precios de todos los menús con huevo a 10 pesos desde el mes de marzo. También tienen a 9 pesos la hamburguesa y todo el café del mundo que quieras por 5 pesos. Entonces, los primeros 3 que pasan por Freire 932 se llevan. Hay un voucher de Nakan Pop que pueden elegir cualquier cosa para comer o cualquier cosa para beber del menú de Nakan Pop. Impecable, ¿eh? Ahora sí viene el momento. ¿Qué pasó? ¿Te sacaste los auriculares? No, se pudre viene, todo. Sí, se pudre todo porque es el, ahí está. Es el momento en donde vamos a hablar del kilo de helado de Cadore, que no viene solo. No viene solo. Viene para todos los que participen, sí. Opinen, comenten, digan por A o por B, si quieren, como mínimo, de el dilema que viene ahora. Cómo me gustan los dilemas. ¿Qué es el siguiente? Hermoso debatir un dilema. La verdad que sí. Es el siguiente, ¿eh? Me da mucha pena que no podamos participar del kilo de helado, pero bueno. ¿Qué preferís? A ver. ¿Que el gordo de Danet te cocine un asado o jugar al truco con Pancho Ibáñez como pareja? Hay mucho que elegir. Ah, usted está por Pancho Ibáñez. Obvio. Sí, por Pancho Ibáñez. Claro, Pancho Ibáñez. Ahí está. ¿Usted qué prefiere? Tengo que admitir acá en público y en cadena nacional que no sé qué es, ni siquiera quién, que el gordo de Danet. Es una propaganda bastante conocida. Ahí es un gordo que porque yo no miro tele porque soy muy culto. Ok, gracias. A mí me pasa lo mismo. Es increíble. Bien, cambiamos de dilema rápidamente y lo pensamos para un día, para un día de la semana donde la gente, los columnistas que vengan, sean más incultos. No hay problema. Vale, no hay problema. Por favor. ¿Qué preferís? A ver. ¡Ah! Mira, este fuerte. Mira cómo se puso, ¿eh? ¿Qué preferís? ¿Que se prohíba el bidet en la Argentina? Lo otro, lo segundo. Ya te digo, nada puede ser peor que eso. Opción B, no poder usar más almohadas. Muy, uy, muy jodido, dudoso, es muy polémico. ¿Qué preferís? ¿Un gato cuenta como almohada? No. ¿Qué preferís? Opción A. ¿Un buzo enrollado cuenta como almohada? ¿Qué preferís? Opción A. Campera enrollada. Por favor. ¿Qué preferís? Opción A. No poder usar más el bidet. Que se prohíbe el bidet en la Argentina. O sea, que no existan más bidet en la Argentina. No poder usar más bidet, vamos a hacerlo más fácil. Uh-huh. Porque se prohíba, van a decir, no, pero entonces yo tengo un bidet ilegal en casa. No, vamos a hacerlo más simple. ¿Qué preferís? ¿No poder usar más el bidet? U, opción B, no poder usar más almohada. La B, señor. No poder usar más almohada. Y sí. Claramente porque no me quiero hacer el vivo, pero se puede enrollar alguna prenda, alguna cosa. El bidet me parece que es fundamental en la raza y etnia humana. Es toda una cultura la del bidet. Es toda una cultura que no todo el mundo la tiene adquirida. Exacto. Yo lo que diría es que sin almohada no podría vivir y el bidet lo reemplazo con un gran baño. Usted dice. Mira. Sí. Yo voy a decir algo, voy a decir algo fuerte. Mucho. No, para que lo diga. En casa no anda hace años el bidet. Doy fe. Y no hay problema. No. Doy fe. Doy fe. Alguien malo diría. Además de conducir este programa, co-conducir este programa, tienen un cierto compromiso de toilette. Nos lavamos la cola juntos, tenemos ese pacto. Okay. Sí, por eso no necesitan bidet, porque van de a dos y tienen pará, ventaja. Pará, escuchame esto, sí. el ¿cuándo fue? El jueves, la semana anterior creo que fue. Fui a un callback en una castinguera que tenía, abrías una puerta y había 2 inodoros, pero sin nada dividiéndolos. O sea, un inodoro y del otro lado donde iría un bidet, otro inodoro. Era un inodoro doble. Sí, doble, sí. Sí, como que podés hacer caca en uno, y otra persona en otro mano, y darte las manos. La imagen era la misma. Es un baño romántico. O no sería, perdón. Pero eran negros. No sé si hay tanto amor en el... Me parece más de, pero, perdón, de albergue transitorio. ¿No sería, o sea, el baño? ¿No sería el baño del programa La Hora Doble, justamente? ¡No! Pregunto yo, pregunto. Usted siempre tan atento, el negro. Qué genial. Bueno, a ver, mucha cháchara, mucha joda. Sí, qué nada. Genial, qué bueno la boludez que estaban diciendo. Pero... No. De todas maneras, es para debatir, perdóneme, porque... A ver, se puede usar, yo tiro soluciono, pero digo, se puede usar como almohada hasta una caja de galletitas, de las de cartón, se y puede usar... Y perdón que lo interrumpa, pero ¿no se puede usar la ducha de bidet para el caso? Sí. Si uno hace la vertical con cierto profesionalismo. Se puede, lo que pasa es que el bidet para mí es tan cómodo. Yo tengo un compromiso eterno con el bidet. Sí, entonces, ¿por qué no lo usas de almohada? No saque el bidet. A ver, entonces, a ver, amigo. Pero es debatible, está bueno, ¿eh? Está bueno, está bueno, por eso mismo. Por favor, presenta si quiere a su invitado, señor Buenaventura. Sí, si ver, se puede supuesto participar, es necesario de la encuesta. No, por supuesto. Estamos hoy también con el señor Hyperpotamus, Jorge Hyperpotamus, que ha venido por unos días acá desde España, está haciendo una gira latinoamericana. De hecho, el único representante musical de España, ¿puede ser? Bueno, para que se den una idea de cómo está la cosa. ¿Y la verdad, musical? Él es músico. Te juro que entendí de comedia, del musical. Bueno, yo que vos me hago ver, ¿viste? Porque a tu edad las cosas empiezan a fallar. En realidad... Si te falla el oído, el resto no queda. Después te con tu cuerpo. ¿Cómo? ¿Qué? Lo único, no sé, ya. Lo único clave de esto era que su invitado, el invitado del programa, ¿no? Y es un músico. Opinara sobre el dilema para ver cómo dar la Por votación. Supuesto, estaba a presentándolo ver. Y me interrumpió el señor. ¿Cómo le va? Bien, aquí estoy. Acérquese al micrófono ese. Aquí estoy en la esquinita. Ahí está, perfecto. Bien. A ver, entonces, vamos a hacer, todos hacer una... Está roto el aire acondicionado, tenemos esa ventaja. No, sí. No. Digo, no, para que empecemos a transpirar liso, va, duro y parejo, bien. ¿Quieren abrir un poquito la puerta? ¿Quieren entrar a abrir la puerta? No, bueno. ¿Qué preferís? A ver, ¿qué preferís? A ver. ¿Eh? Dilema por un kilo de helado de Cadore. Sí. ¿Qué preferís? Opción A, no poder usar más bidet. U, opción B, no poder usar más almohada. Empezamos a contar a partir de ahora, Silvia Barton. La ronda. Ah, yo dije que entonces sin almohada no puedo vivir, porque el bidet lo reemplazo con un gran baño. Bien, perfecto. Entonces puede vivir sin bidet. Puedo vivir sin bidet. Bien, perfecto. No usar más el bidet. Usted, señor Urman. A mí cortame una gamba, pero déjame el bidet. El bidet, perfecto. Entonces prefiere no vivir más con almohada, señor Urman. De hecho, dormir sin almohada es muy bueno para las cervicales. Exacto. Dicen, la opción, no dicen, dicen, sí. La opción B. Señor Gonet. La opción B también, ¿eh? Opción B. No, sin almohada. El bidet no me lo saquen. Sí, perfecto. El bidet no me lo saquen. Señor Buenaventura, ¿bidet o almohada? ¿Prefiere vivir con bidet o vivir con almohada? Vivir con bidet. Bidet, no sé, perfecto. No sé. Yo viví una temporada sin bidet, de hecho, cuando viví en España, y paso perfecto a volver a esa situación. Acaba de haber un choque cultural, quizás. Ah, yo he usado la palabra bidet 6 veces en mi vida. Claro. Perfecto. Lo tengo muy claro. Muy bien, prefiere vivir sin bidet. El señor Fabio Yuri. Vivir sin almohada, o sea, va 4-2. El señor Alejandro Quiroga. Sin almohada, perfecto. 5-2 y yo voto vivir sin bidet porque de hecho vivo sin bidet. Lo estoy haciendo, de hecho. 5-3, terminó la votación. Esto no va a quedar así. Tiene hasta las 2 de la mañana para llevarse un kilo de helado de Cadore, señor oyente. Nos puede contactar a nosotros a las redes sociales, que cuáles son. Facebook.com/lahoradoble. Hora doble solo. En Twitter, @lahoradoble, o en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. ¿Lo digo de vuelta? Ok, 4010-7157, 4010-7158. El término resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para resultar fortalecido luego de un periodo de dolor y traumas. Eso fue lo que hizo el doctor Abelardo Strauch. Cuando su avión cayó en el Mato Grosso, Strauch estuvo perdido 21 días y se alimentó solo a base de Gabou Gabou, un árbol rico en fibras y carbohidratos. Cuando lo encontraron, estaba sano y salvo, pero con 17 kilos menos. Ahora tú también puedes bajar de peso gracias al método Gabou Gabou del doctor Strauch. Intérnate mañana en la clínica de resiliencia del doctor Strauch y en 3 semanas luce una figura despampanante. El gobierno brasileño del estado de Mato Grosso advierte que el consumo prolongado de Gabou Gabou puede ocasionar patologías gastrointestinales graves, trastornos perceptivos, cardiopatías, ceguera, deficiencias neurológicas y disfunción eréctil seguida de muerte. Espacio publicitario. Nakapop. Come bien al mejor precio. Nakapop. Come carne de verdad. Nakapop. 24 horas abierto. Es Nakapop. Nakapop. Nacional y popular. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Cazola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión por Radio Splendid, AM 990. Fin de espacio publicitario. Uno, dos, uno. Parece una hora, pero son dos. De cero a dos, la hora doble. Un dos por uno de cosas gratis. Para el día de hoy, Silvia Barto. Bueno, les traje, vamos a hablar de maridajes, pero les traje un maridaje para catar acá en vivo, que ya lo estábamos catando todos. Muy bueno, y es Silvita. Un vino pasito argentino, que ahora les cuento qué es, y un cantucci que juntos, en un vasito con una cucharita, se convierte en un postre. ¿Por qué? Vamos a contar la historia del pasito. El pasito es un vino que sus orígenes es el vin santo italiano. ¿Cómo se llama? Pasito. Pasito con doble S. Está ahora les voy a contar del... cómo se... Está hablando de... ¿El faso o no? Claro, sí, no podíamos. Ah, ¿por qué tiene que ver pasito con paso? ¿Con faso? Pasito suena. Fácil. No, este pero chupi suena no pega, ¿eh? Bueno, el vin santo es un vino pasito tradicional asociado a las Pascuas en Italia, ¿eh? Y está hecho siempre con cepas blancas, en este caso es Moscato Rosso, y está hecho por la bodega Margueri y se llama Historias Pasito de los Andes, del 2011. ¿Cómo se hace un vino pasito? Bueno, se deja, en vez de, se deja madurar en la viña un tiempo largo, cuando se está pasando, se retiran los racimos, se los pone en arpilleras al lado de la viña a que se deshidraten con el sol. Unos 20 días está este vino, 20 días deshidratándose las uvas al costado de las viñas. Y las levaduras son seleccionadas y la maceración de el contacto de los hollejos de la uva con el resto está durante 21 días, un montón de tiempo. Tiene un sabor ajerezado, ¿no? Tiene un sabor ajerezado, exactamente. Es como un vino dulce de Jerez. Este es un tipo de vino dulce, el vin santo o pasito. En Italia se hace con las cepas Malvasia, Trebbiano y Crequetto. Y en Italia se secan los graneros y algunas bodegas recurren al aire caliente también. Se pisa la uva, se vinifica, se envejece el vino en pequeñas barricas, que en Italia se llaman caratelli, donde se deja entre 4 y 6 años en Italia, en esas caratelli. Puede ser dulce o seco. Entre 4 y 6 años se dejan envejecer en la barrica. ¿Este más dulce o no? Este es más dulce. Muy rico, Silvita. Todos tienen el mismo nivel de azúcar, más de 50 gramos de azúcar residual, es un vino dulce. Sí. ¿Y con qué se come? ¿Cuál es el maridaje perfecto para el vin santo? Los biscotti, que son las galletitas de almendras llamadas cantucci también. Son galletitas de almendra con pedacitos de chocolate, compré yo para traer. Son exquisitas. Esas galletitas de almendra con pedacitos de chocolate, más el vino pasito de Moscato Rosso, hacen un postre juntos. Entonces, ¿cómo lo sirvo? El vino fresco dentro de un vasito, con el cantuche adentro, que ¿dónde lo consigo? En las grandes pastelerías, en los lugares finos, se venden, sino también en los supermercados, en la parte de importados. Ahí. Ajá. ¿Qué el vino patero no tiene nada que ver, ¿no? Porque es otra cosa. ¿El vino patero es el que se saca de antes o...? El vino patero es una manera de elaborarlo, es el mismo vino de siempre, nada más que en vez de apretarlo con la prensa, lo aprietan con los pies. Y hay mismo. Quien dice que le agregan un poquitín de azúcar al patero, que hay esa trampa. Es un poco más dulce el patero. Es por que es un general. Poco más dulce, ¿no? Por eso, me sonaba, porque este es medio dulce también. Entonces... No, este es dulce realmente porque este se deja la viña... Por la maceración. No, y aparte que se deja la viña, en vez de sacárselo a tiempo a la uva, cuando está al dente, digamos... Se la saca más tarde, se la pasa un mes. Entonces ya se endulza que no es un vino de 10 pesos. ¿Saben cuánto cuesta este vino? Despacito, no. Tirame un precio. Tirame un precio adecuado, a ver. Un precio que se te ocurra. A ver, vamos con Fede Simonetti. ¿Cuánto cree que cuesta el vino? A ver, la botella es de medio litro, ¿no? Es... Sí, es poquito. No, para... Sí, pero vos pensás... No, sí. Pero... El cálculo de volumen... No, porque si se... La botella se de medio litro, ¿no? ¿Qué, de vidrio? Si se comercializa una botella de medio litro... Fíjate si es vidrio plástico, no, por no, favor. Déjeme explicar. Si se comercializa de medio litro, debe ser un vino caro, me imagino, medio litro. Entonces, yo calculo que esta botella de medio litro vale 80 pesos. Para medio litro... No. Poquito. No. Vamos con el señor pelirrojo. 350 vino? Pesos. Bueno, se fue mucho. ¿Usted? 215 pesos. Muy bien. ¿Usted? 21,30 con descuento de la tarjeta de guía. En el X. No. Y en a usted, el español, tíreme en euros. ¿Cuánto cree que cuesta este vino? Dos, no sé. Lo mato. Es malo, ¿eh? A la salida te ahorco. No volvés. Hombre español, ciudadano español ha sido asesinado. Estoy quedando muy mal, ¿no? Por lo dos que euros veo. No consecutivos. Buenas tardes, amigos. Estamos aquí en Televisión Española. Queremos informarles que un ciudadano español ha sido asesinado en Buenos Aires por una compañera de radio. Ha sido una escena realmente trágica. Al salir, ha sido degollado. Dramático, es dramático lo que estamos viviendo. Esta pelea va a ser terrible. Bien, entonces, a ver, ¿vale 200 cuánto? 210 pesos cuesta. Muy bien, ¿eh? Muy cerca bien. Bonet, que aprovechó. ¿Cómo se nota Bonet que está? Ay, yo tiré muy poco. Pone el ojo, pone el precio. Increíble, ¿eh? ¿Alguna vez pensaste en ir al precio justo hace 20 años? Con Jorge Rojo. ¿Consultorías para Mercado Libre? Podría ser. Bueno, para finalizar, para mí me mereces un premio, Silvita, ¿no? Te mereces un premio. La próxima te traigo un vino de regalo, ¿te parece bien? Yo soy de los premios el día. Esperábamos un besito. Esperábamos un besito. ¿Qué pretendes de mí? Bueno, escuchen. Mire escuchen. El tono que templé. Todos los cantucci. Bueno, escuchen. ¿Cómo detectan un vino dulce de calidad? Muy sencillo. Que tenga la acidez alta. ¿Se dan cuenta que este vino tiene la acidez alta en boca? ¿Cómo puede ser un vino dulce que tenga la acidez tan alta? Es una maravilla. Eso es una maravilla de la elaboración. Y hay muy pocos casos en el mundo que se logra, digamos. O cuando alguien se dedica a hacer un tipo de vino, lo tiene que lograr, obviamente. Si no, no le salió mal, ¿no es cierto? Si no, no se logra, claro. Si no, ¿cómo no se logra? Sobresale el membrillo igual, realmente. ¿Cómo es un... sí, sí, y la miel también. Y la miel también. Sí. Historias, ¿eh? Pasito de los Andes, Mendoza, Argentina, 2011. Este es el vino que estamos tomando. Después le vamos a sacar una foto y lo vamos a subir al Facebook para que se sepa. Familia Marguerite. Ahí está. Marguerite, perfecto, ¿eh? Impresionante. Le ¿eh? Mandamos un saludo a todos los de Marguerite. Por supuesto, a todos los de Marguerite, un saludo enorme y muchísimas gracias por el vino que estamos tomando. No, por favor, no hace falta. Hasta luego. De 0 a 2 parece una hora, pero son dos. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Esta noche en Puto el que no lee, un clásico en formación, Carlos Busquet, bajo este sol tremendo. Este libro fue prácticamente ganador del premio Herralde. Y eso que es un libro jugado. Tiene todo tipo de vejaciones. El autor es cordobés. Y ahora voy a leerles un fragmento. Eran las 4 de la tarde. El silencio era casi completo. No soplaba la más leve brisa. Únicamente un sutil entramado de ruidos. Los terrones de tierra reseca rompiéndose bajo los zapatos. Los ratones o lagartijas escondiéndose a medida que ellos se acercaban. A mitad del pasillo principal había una estatua que representaba a Cristo en ademán de alegre bienvenida. La estatua era fea, desproporcionada, las piernas cortas, un torso casi de boxeador, brazos largos, manos grandes, un poncho gaucho al hombro. Y emanaba cierta desolación, como esos personajes de Disney mal dibujados en las calecitas de barrio. Con la pala en la mano siguió a su madre hasta la parte más alejada del cementerio. Después de equivocarse un par de veces, la mujer se detuvo frente a una pequeña tumba hundida y sin flores, señalada tan solo por una cruz de madera muy castigada por los años y la intemperie. En el centro de la cruz había una chapa en forma estilizada de corazón, de color negro y con una borrosa pero legible inscripción en blanco. Dejó la bolsa sobre el piso, a un costado. Acá es, pásame la pala. ¿Cómo vas a ponerte a cavar vos? Te va a hacer mal. No pudo evitar un escalofrío cuando leyó, pintado en el corazón de lata, Daniel Molina, 2 del 12 de 1972, 10 del 4 de 1973. Miró a su madre. Ella miraba el suelo hundido. Pobrecito. Todos estos años, bajo este sol tremendo. El libro es... La Hora Doble, un programa para vagos. Bajo este sol tremendo, Carlos Busquet, Editorial Anagrama, en todos los kioscos. Oiga. Oiga. Me parece que alguien se apuró acá. ¿Quién, ¿quién decís que fue? Pará. Darío Húngara no puede haber sido. No, está ¿Ah, cierto que hoy no vino? El tema es cómo se sale de esto. Se sale así con alegría, viejo. Le tiró el separador negro. Clan, clan. Escuchábamos lo que está leyendo en Punto el que no lee es Bajo este sol tremendo. Carlos Busquet, Editorial Anagrama, conseguilo en tu kiosco, especialmente en Córdoba. Perfecto, bueno, muy bien, me alegro, espero que estemos muy contentos. Estamos todos con el efecto del maridaje que nos trajo Barton. Muy buena risa tiene Barton a todo esto. Bien, entonces, el dilema del día de hoy, que eso es lo importante para el oyente que quiere, solamente le importa y solamente escucha este programa por llevarse un kilo de helado, el famoso oyente egoísta, que también existe, que también existe, que dice, no, sí, a mí yo los escucho solo por el helado o ese tipo de cosas. Está bien. Muy bien, vale también. Vamos a repetir el dilema del día de hoy para ese oyente que quiere participar por el kilo de helado, que lo pueda hacer. Antes que nada, le pasamos el chivo, ¿dónde pueden participar? Para después entrar en el sorteo por el kilo de helado. Lo pueden hacer en nuestras redes sociales, que son en el Twitter, @lahoradoble, en el facebook.com/horadoble y en el 4010-7157, 4010-7158. Bien, ahora sí, el dilema del día de hoy era el siguiente. ¿Qué preferís? Opción A, no poder usar más bidet. Opción B, no poder usar más almohada. Opción A, no puedes usar más bidet. Opción B, no poder usar más almohada. Me interesa cómo va la votación, ¿Cómo iría? ¿Cómo va la votación? Te cuento algunos de Twitter. Tenemos Robertino Rojo, dijo, sin bidet de por vida, prescindo de este artefacto a cambio de una mullida almohada. ¡Saludos! Bien, perfecto. Andrea Hans, 5-4, Debe ser lampiño este hombre. No, por la foto no parece. No. Por la foto. ¿Hay foto? Uy, es Twitter. Entonces debe vivir solo. Exactamente, eso sí es. O debe tener un gato muy a mano. Andrea Ham ha dicho: ¡A bidet! Ah, opción A, bidet. Estamos 5-5, compañeros. Opa, Agata Carro dijo: opción B. Agata Carro dice la opción B. Va, 6-5, terminó. Terminó la paridad esta que y se da. Acá tenemos. Tenemos algunos problemas en B internet. De ¿no? Ross Jiménez. No sé, déjame pasar. Pero está diciendo que esto es importante. Está diciendo que no anda, que se cae internet. ¿Qué dice Ross Jiménez? Ah, no, sí, pensé que me estabas diciendo otra cosa. Porque no sos claro. Qué lindo, qué lindo ver esta pareja como. ¿Por qué no evoluciona claro con el tiempo? Porque no sos claro. El nivel de. El nivel de racismo. Es opción B. Dice Ross Jiménez. Bien, ya está. Después de dormir en carpa, vacaciones enteras, cualquier cosa es almohada. Bien, perfecto. 6-6 está la votación, Les digo por el dilema 6 parejísimo, a 6. Igual de lo mismo, cosa es almohada, pero no cualquier cosa es bidet, fíjese. Exactamente, usted, Yo coincido con eso, Vos porque no tenés peces. Quiero decir, tenemos algunos problemas con internet. Quizás no se escuchen y quizás no dejen escuchar. No sé qué corno está pasando. Pero ya se resolvió. Ah, sí, bueno. Por eso está haciendo referencia al pasado. El jueves pasó lo mismo. Sí, también pasó que el presidente siempre se fue en un helicóptero, pero ya se resolvió. No, ¿sabes? Qué tarado. Eso es lo que pasa cuando hablas del pasado. Opción B, ahí está Flora Kur, que acaba de opinar, mientras vos te la comiste. Opción B, quiero morir, jamás me quedaría sin bidet. Prefiero quemar todas las almohadas del mundo, dice Flora Kur. Yo conozco a Flora Kur y doy fe que es así. Bien, 7-6 está la votación. Muy picante, muy picante. Igual da lo mismo, todos pueden llevarse un kilo de helado de Cadore, porque después de todos los que comentan algo o a lo sumo nos dicen A o B, como mínima expresión, bueno, cualquiera que tenga alguna opinión respecto a este dilema, lo puede hacer en cualquiera de nuestras redes sociales, que son en el Twitter, @lahoradoble, en el facebook.com/horadoble y en el 4010-7157-4010-7158. Sí, acá Nacho Mendivil pide un saludo para Gisela Flores. Bien. Su novia. Ja, ja, ja. Nacho. Bueno, un saludo, sí. Siempre, bueno, ya nos conocemos. Nacho, tu mujer te engaña. Ese es el saludo de cumpleaños. Sí, sí.

Bien, Red Hot Chili Peppers haciendo un tema de Stevie Wonder, ¿eh? Hermoso tema, Higher Ground. Estás mintiendo. ¿Por qué? Es mentira. ¿Qué vas a mentir? Stevie Wonder es ciego. Y alternativismo, bien. Se aprovechan para hacer un cover porque es ciego. No se la vio venir, dice no nuestro operador Fabio Yuri. Muy bien. Fabio, verdad, a ver, vos que sos operador. Nosotros tenemos un tema con Darío, siempre lo hablamos, no sé si lo estará escuchando. Darío Góngora, el operador habitual del el programa. Operador, eso queremos exacto, decir. El operador habitual. Que participa igual que vos, participa, pero a nosotros nos gustaría que esa voz saliera al aire. Él dice que no puede salir esa voz al aire, que no tiene de los dispositivos técnicos, a lo cual nosotros no le creemos, le decimos que te da vergüenza. Está el dispositivo. No, pero técnico. Porque es otro sueldo. No está puesto. Es otro sueldo. No está puesto. Es otro sueldo. Para por mí, eso es con gerencia. Lo entendí de una. La opción es un que tema tenemos, sindical. La opción que tenemos nosotros y que queremos aplicar con Darío es ponerle un baby call. No sé si ubicás que es ese dispositivo que se pone cuando sí, para poner al lado de la cuna y vos irte tranquilo al living. Bueno, exactamente. Eso así. O un walkie-talkie de Spider-Man, ahí por está. Ejemplo. Walkie-talkie. ¿Hace cuánto que dejaron de walkie-talkie? ¿Te acordás? No existen. Existen. Sí, sí. Bien, entonces, a ver, el dilema del día de hoy era, ¿qué preferís? Opción A, no usar más bidet. Opción B, no usar más almohada. ¿Qué nos están diciendo, Félix? ¿Lo tenés a mano? Hay mucha opinión respecto a eso, ¿eh? Obvio que los tengo a mano. Por supuesto. Te digo, Curchi dice, a veces queda un pedacito trabado y hay que sacarlo con bidet. Creo que también es una razón lindo. De peso. Cuánta finura, ¿eh? Cuánta finura. Es preferible el culo sucio a una tortícolis pronunciada, dice Nikin Puccinelli. Fuerte, Nikin. Muy bien. Uy, me equivoqué, jaja. Prefiero no usar más almohada, dijo Andrea Ham, que se arrepintió. Se arrepintió. O sea, pierde un voto la opción B, que se olvidé, pero gana un voto. Gana un voto con Nikin. Es verdad. Y Flora, que decía, a veces queda un pedacito trabado y hay que sacarlo con sí, bidet. Sí, o sea, insistió. Dos de bidet, perfecto. Entonces, se suman dos de bidet y se suma uno. Va. ¿Cómo está la votación? Opción A viene ganando no usar más bidet. Viene 7 votos contra 8 votos no usar más almohada. Para mí queda un pedacito trabado, le gana Tortícolis, pero... Una carrera... Una asquerosidad. Igual. Una asquerosidad, pero sí. Bueno, no viene de la gente que quiere oír eso. No lo sé. Bien, en fin, tenemos un invitado internacional. Yes. Sí, señor. Tenemos al señor Jorge de Hyperpotamus, que es el único integrante de Hyperpotamus, ¿es correcto? Sí, así es, sí. Bien. Y tuvimos nuestra crisis, pero... Tuviste una crisis de identidad complejo. Bueno, pero es muy interesante. Ha venido, digamos, viniste dentro de un contexto. Estás haciendo una gira por... Por Sudamérica. Sí. Empecé en Asunción. Uh-huh. Toqué en Córdoba y ahora estoy en Buenos Aires. ¿Y te queda Montevideo? Montevideo, Sao Paulo, Santiago, Valparaíso, La Paz, Santa Cruz, Londres, casa. Bolivia, divino. Sí, Londres, Bolivia. No es Sudamérica, ¿eh? ¿No conoces Bolivia? No está. Ah, te va a encantar. La Paz es un sueño. Sí. A no ser que sea Londres, Catamarca. Ah, mira qué bien, qué atento que estás a todos los detalles, incluso los que son difíciles de comprobar mientras estamos sobre la marcha. Yo tengo que confiar. Londres, Catamarca, sí, sí, sí, sí. Por favor. Confiar es amar. Una localidad muy siempre. Bella, ¿eh? Sí, es verdad, porque la familia del Negro Bonet es oriunda de ahí, puede ser de antes de que vengan los colonos. Cercana. Listo. Que entonces, contanos un poco la música que haces, cómo... ¿Cuál es el pitch de Hyperpotamus? Pues hago música sin instrumentos. ¡Eso es imposible! Se lo demostraré. No, y funcionas con una lupera y uh-huh. Contanos grabo, un poco. Es un aparato que graba y reproduce en tiempo real lo que canto el micrófono. Uh-huh. por lo que hago música a través de capas, y una vez está construido el esqueleto de las capas vocales, sí, ya entro a cantar lo que es la letra. Ah, bien, muy bien, muy bien. ¿Y este tenés una influencia marcada en ese aspecto o es algo...? ¿Cómo llegaste a eso? No, perdón, se me cayó justo. Se me... Ya estoy con ustedes, chicos. Super sorry. Es muy rico lo que trajiste, Silvia. Sí, sí, te abandoné. No, que... ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegaste a agarrar un pedal? Sí, perdóname. Yo quisiera proponer un ejercicio. Hablando de agarrar un pedal, ¿no? Espero que no caiga mal. Sí, pedal es el que tenemos todos. Podríamos hacer, si tenés ganas, sí, vos arrancás un loop y alguno de los de la mesa lo empieza a seguir, arrancás otro loop. Uy, ese es genial. Otro. Vamos. Sí, vamos. Si tenés ganas, lo hacemos. Ok, dale, dale, sí, sí, sí. Vos arrancás un loop, pero... lo agarra Félix. ¿Qué loop? Vale. Próximo loop, no, lo agarra Fede. Vos, negro, quedate tranquilo, relájate y disfruta, negro. Silvia también, es Silvia. Si Silvia tiene ganas, agarra un próximo loop, yo agarro uno. Pero de verdad, dígame que es loop. Bizarro, sí. ¿Eh? Loop es sí, sí, sí, sí, pero acuérdate que lo tenemos. Bizarro que es la palabra del día. Repetí el patrón rítmico, negro, repetí lo que... Ya lo vas a ir entendiendo. Lo vas a ir entendiendo. No, pero lo hace, digamos, hacelo un par de veces para que levante y señala como el golpe. Entras en el primero. Venimos en orden. Yo dirijo, yo dirijo. Exactamente. Ah, bueno, es lo complicado. Ah, tenéis que copiarlo todo. Sí, sí, sí, es lo que vamos a ir haciendo. Lo siento, vale, vale. Muy bueno, igual. No, no, bueno, estaba muy bien. Pero... Perdona. Yo me iba a mandar igual, ¿eh? Andás a ver cuál. Andás a... Por el pañuelito. Por el pañuelito. Dale un poquito más amateur, si te sí, parece. Sí, sí, sí. ¿Cantado o más? Sí, no, lo no, que te parezca. Rítmico. Cada, igual el que sigue hace lo sí, que puede. Vale, ¿no? No. Me parece muy bien. Muy bien. Ahí, contra muy bien. Muy bueno. Entendía que bien. Muy bien, arte. Esa sería música sin instrumentos. Sí, por ejemplo. Lupeada, muy bueno. Sí. Diego Bonet no entró muy bien en el asunto, pero... Se van con este espectáculo los cinco a la paz a... No, no, te agradecemos muchísimo. Este espectáculo no va. Negro, nosotros tenemos que estar acá trayendo artistas de calidad y que vengan ellos. Nosotros no nos podemos mover mucho. Día de semana estamos medio jugados, ¿sabes? Igual improvisaron y la verdad que yo no me adapté, pero igual falta micrófono, pero se escuchaba. No, igual... Estaba como bien, sonoramente. No, y no tengan los auriculares, el director, que hubiera sido importante. Hubiera yo en un momento importante. Lo escuché porque... Sí, sí. Digamos, ¿cómo se escuchaba, bien? Juno nos dice, respecto a eso, dice, se escucha como si le metieran algo por la cola a Fede. está muy bien. Mi parte me la... Bueno, doy fe. Está muy chulo. Doy fe que suena parecido. Con el Badabu, ya lo has cerrado. No. Hostia, muy bueno. Sí. Entonces, espera, digamos, ¿esto nace de algún lugar? ¿Cómo es que llegaste a decir, vamos, un micrófono y cositas? Pues llevaba muchos años tocando en grupos con gente y quería hacer algo solo. Uh-huh. Y dije, pues por lógica lo más fácil sería hacer música con la voz. Ah, muy bien. Y con esa premisa. ¿Tardaste mucho hasta encontrar un lugar en el que te sintieras cómodo? Sí, sí, sigue pasando, también. Claro, claro, claro. Sí, sí. Pero digo, hay momentos de, esperamos, sí, he llegado ya a un momento de, hay, sí, de tranquilidad, ¿no? Sobre. ¿Hay algún video en el que estás tocando, por ejemplo, en el metro de Madrid? Sí. Digo, ¿era algo que hacías comúnmente o fue algo para el video? Lo estuve haciendo durante casi un año en Madrid. Uh-huh. Y fue un entrenamiento brutal. Es que es increíble eso. Pero que no te afectaba la voz, digamos, hacerlo. Bueno, cuando estuve en el metro estaba empezando, o sea, estaba formándome delante de todo el mundo. Realmente no tenía nada cerrado para presentar. Simplemente usé el metro como una sala de ensayo gratis. Sí, sí, sí. A la vez que había, pues, gente pasando y era todo un entrenamiento brutal de cómo enfrentarse a la gente ante la mirada de los demás, ¿no? Y que te resbalara todo un poco. Y creo que no hay mejor entrenamiento que eso, y creo que Fede está de acuerdo conmigo en eso y en general también. Además, claramente. Como que no, se crea un muro. Es una linda también visión, esa idea de me fogoneo frente al público. Sí, justo, justo. Está bueno. Sí. Y notabas, porque por ahí a veces uno piensa quizás actuar frente a un público del metro que no te eligió, etcétera, etcétera. ¿Vos notabas diferencias de algún día que por ahí decir, bueno, hoy lo hice bien y que la gente respondía de una manera mejor, y otros días decir, no lo hice tan bien y la gente no respondía? Fue uno de mis mejores años, es que fue maravilloso, maravilloso. Era, cada noche había una historia, un encuentro, un pensamiento, y aparte lo hice desde abajo, o sea, no, yo no le dije a nadie que me iba a lanzar a hacer esto. Y empecé a hacerlo solo, sin decírselo a mis más cercanos. Y fue una cosa muy gradual, como de repente yo me planté en el metro de Tribunal, que es pues muy céntrico. Sí, sí, Malasaña, el barrio céntrico así, de pues joven Madrid. Y tal, y te obliga también a pensar en el público a cada paso de la evolución de lo que estás haciendo, ¿no? Porque bueno, justamente, tampoco es que pensar, el público lo usaba un poco de referencia, a ver, claro. O sea, a ver, pero por cómo reaccionaba la gente. Yo no estaba pensando realmente en qué iba a gustar o no, o qué es lo que. Yo era un experimento y bueno, que voy a lanzar esto a ver qué pasa. Y al mes me salieron dos ofertas para tocar y desde entonces ha sido boca a boca, tocar. ¿Ganabas con las chicas? O sea, las chicas te daban el teléfono, en la gorra te ponían la tarjeta y te decían te quiero, dame un beso. Es un escaparate, desde luego, sí. ¿Mucho, ganabas mucho, así, una cosa impresionante? No, ganaba 22 euros, que me gastaba a la hora, ¿no?, en copas. Pero bueno, era dinero que había conseguido de esa forma. Ganar chicas. ¿Chicas qué tal? ¿Bien? Bien, sí, sí, bien. Un éxito total, siempre. Me imaginaba. ¿Y cuántas horas estabas, por ejemplo, en una sesión en el subte? Cuatro, siempre. Wow. Sí, sí. Es un tema para la voz. Sí, sí, pues un tema para la voz. Aparte, estás en el metro y te está. No piensas en hoy, pero el aire es sucio, tiene polvo. O sea, en fin. Sí, de hecho, los empleados de metro y de subte acá se jubilan antes porque tienen una jubilación previa por la contaminación que hay abajo. Estás trabajando es bajo tierra. Tomarte en serio, Buenaventura. Tan ¿viste? Pronto, es verdad, yo lo he visto muy convincente y, pero, y lo cerciono. Está muy llanero solitario. Muy, total. Tiene autoritas ese pañuelo. Sí, sí, sí. Estoy poniendo una moda, chicos. Sí, ¿no? Ya lo dijimos. Coco de Chanel y yo la tuvimos difícil al principio. Varias veces lo dijimos, el cowgay. El cowgay, sí. Me habían dicho otra como era el ponyboy. Sí, en vez de cowboy, ponyboy. Me gustó mucho. Muy bien. ¿Y entonces estuviste 4 horas por día durante cuánto tiempo? Durante un año. Así, ¿te lo tomabas como un trabajo o como un placer? Un placer. Era, bueno, más que placer, era una disciplina que me habían puesto. Para empezar, yo elegí ese sitio porque donde estaba yo había siempre un tío que tocaba Sultans of Swing. Siempre. Claro. Siempre. ¿Tú lo conoces? ¿Lo has visto? Félix, un hombre con coleta. ¡Sí! Pues motivación era desbancar a ese hombre. Decir, ya no, o sea, basta. Hay alternativas. Tocaba siempre el mismo tema. Siempre el mismo puto tema. Pero todo el mundo le conoce, ¿no? Y además, visualmente era un horror. Todo era como... Sí, sí, sí. Y gracioso, pero o sea, la primera vez sí, pero dices, sí, bueno, ya, sí. ¿No? Y duró años. ¿Y por qué dejaste de hacerlo? Pues porque me empezaron a ocupar los conciertos, pero bien ahí. No es una, no, sí. Pero es un tema eso, porque lo he hecho en falta, o sea, no lo he vuelto a hacer por ocupación física, que no puedo, no, o sea, de repente cogió ritmo esto y ahora no parar, y sí que alguna vez he pensado pues en volver a, no sé. ¿Alguna vez hiciste Sultans of Swing? Versión vocal. No, así. No, aparte es que es una canción que no me gusta. O sea, es que no. Pero eso hubiera sido Juan Carlos. Creo que en realidad te está esperando eso. ¿Sí? No. El metro de Madrid te está esperando para que vayas y hagas Sultans of Swing en versión vocal. Bueno, hace un tiempo pusieron. Si no me equivoco, pusieron hace un tiempo al primer violinista de la Filarmónica de Nomás. Sí, de hecho le iba a comentar ese video viral. Okay. No, que nada, adelante, contalo. Y para esa reportaje me quisieron entrevistar a mí también. Ah, mira. No es cierto. Pero, dijendo, no, muchos como el no tipo puedo. Que tocaba siempre Sultans of Swing, te sí, confundieron sí, con tu némesis. Perdón, igual blanqueamos un poco para el que está escuchando, que es, básicamente que fue, metieron a un concertista de la Filarmónica. Al primer violín de la Filarmónica, no me acuerdo dónde, de Nueva York, debe ser. De Pendolia. O de Pendolia. Esto que está sonando es Sultans of Swing. Ah, o sea, no le acuerdo. Sí, no le digas, mira. No me acuerdo. Ahí va. Este es. No, quédate tranquilo. Espera. Manténelo. Para. Es que estaba desenchupado. Tenemos un detalle técnico. Y le dicen, esto es Sultans of Swing. Exacto. No, porque decía que no, pero está tan, tan. Y sí, si el guacho lo escuchaba todos los días en el sub. Claro, que no sepa cuál es Sultans of Swing. Lo negó. En un momento dijo, eso no es. Y nos sentimos mal. Digámoslo. Pero. Entonces eso, bueno, habían metido al concertista de la Filarmónica a tocar en un subte y no sé, y fue como con un violín que salía $400,000. La esas entrada cosas. Para verlo al tipo, el sábado siguiente salía centenares de dólares y en el subte creo que hizo unas decenas. Sí, pero centavos. Bueno, no sé. Digamos, primero el precio del violín no me parecía interesante. Yo igual ahí, perdón, pero interrumpo con esta idea. Hay un cierto, yo por eso te decía antes algo de vos, a lo mejor no te pareció tanto, pero hay en lo que vos hacías una llegada directa a un público y en lo que quizás hace un primer violín de filarmónica no la hay a un público laico, por decirlo de alguna manera. No existe la misma llegada. Si el tipo no empieza a hacer un virtuosismo de escalas a lo Paganini, quizás un violinista de filarmónica no llama tanto la atención en un subte, porque justamente no tiene ese público especializado que a veces disfruta de nada, estos detalles exquisitos que a lo mejor tenga una interpretación de violín y que quizás alguien que se para sin tener tan claro qué va a hacer y teniendo claro cuál es el rapport con ese público, rapport, no sé si es la palabra que estoy buscando. Quizás alguien que se para buscando ese rapport, sí lo logra. Claro. Hay algo muy, muy interesante en lo que decía eso. Él, aparte de realmente estar habilitado a que uno, yo probablemente el año en el que, digamos, más experimenté y peor me fue por experimentar, es uno de los que mejor recuerdo como... Este año. No, el que viene, ahora mismo estoy yendo a lo seguro, en realidad. No tengo eso. Gracias por autocelebrarme. Fue el año que nos conocimos, 2011. Por sí, no, en el 2010 que... Oh. Que no, que me pasaba eso. No, 2010. Bueno, ok, en fin, no, que realmente uno tiene como un recuerdo muy muy amable del habilitarse, ¿no? O sea, tenés una función todos los días o cuando fuere, crece muchísimo. Ponerla. Sí, y por Pótamo, escúchame, Jorge, queremos saber dónde vamos a armar alguna tocada acá. Todavía no tiene en Buenos Aires, no puede ser que no tengas en Buenos Aires, una ciudad con tanto... Llegó ayer y se va el jueves, entonces estamos tratando de acomodarle algo para el miércoles. Por favor. Habló mi manager, sí. Sí, exacto. Todo lo que quieran saber, que quieran venir a escucharlo, es algo que está buenísimo. No, realmente es algo que vale la pena. Pregúntenlo en @lahoradoble, en el Twitter, en facebook.com/lahoradoble, porque le vamos a contar. Perdón, tengo que interrumpir. O me pregunten a mí. ¿Por qué no lo hacemos en el subte, boludo? boludo. Pero mandámoslo acá y hagámoslo en el subte. Está muy bien. Y sí, pero y la gente cómo va a saber qué subte se lo grabamos en video. Porque lo vas a decir ahora en la radio, papá. Mañana, ¿qué subte? Mañana, lo hacemos en un subte radio. Tribunales, no acá. Sé, es que... En la de tribunales acá, tribunal hacia allá. Yo no me embarco. Yo no me embarco en demencia de alcohólico. Yo quiero que sepan que no me embarco en esas. Lo decís yo ya aprendí. Che, no quieren ahí allá ya... en la medalla milagrosa, allá en Carabobo, Emilio Mitre. Ruta 2, que está, creo que está en Tuyutí. Estación Medalla Milagrosa, no es tan tremenda. Después, hay una que viene peor después. Después de Medalla Milagrosa viene la divertida. Cuando termina en Plaza de los Virreyes, te tomás el premetro y te bajás en la estación de Jumbo y ahí te pones a... quiero ver. Te pones, y arranca así. Y termina. Estamos haciendo chistes fáciles sobre barrios urbanos como si fuera Vallecas de Madrid. Bien, pero. Qué lindo cómo te transmutás, ¿eh? No. ¿Cómo decís, cómo sos español durante una sola palabra? Me parece mágico. Gracias, Alta, el no, gracias. En serio, yo la verdad es que tengo solo admiración por esta persona. No sabía que tenías igual esa habilidad. Igual sí. Bien. Qué mal. Sí, la devolví. No, bueno, en fin. Esperá, muy lindo el flyer que tiene. Sí, tu flyer es muy bueno, es un broche que dice Hyperpotamus. Y del otro lado, la dirección web que es hyperpotamus.com, que ahora Ale Quiroga lo va a poner en la página de La Hora Doble, por favor. Para que lo busquen, los que tengan internet ahora pueden poner Hyperpotamus, como si sonara así, con Y. Sí. Que en inglés se pronuncia Hyperpotamus, pero es Hyperpotamus. Ah, ¿y el nombre de dónde salió? Yo estaba en la primera comunión de mi primo, tendría 4 años y él tendría 9, y pues no sé, éramos 20 chavales de esa edad, sí, y yo era el más joven, y se convocó popularmente un concurso de eructos, ajá, y el que gané fue yo. Muy bien. Y dicen que el eructo que tiré sonaba Hyperpotamus. Por lo que, muy bien. Al nombre de a la hora de adaptarlo, pues ahí. Tu gira, háblanos de tu gira. O sea, vos decidiste decir, bueno, me voy a dar vuelta por Latinoamérica, y entonces buscaste así un par de países, y si podés tocar en el medio, ¿o cómo es la mano? Eso. No, esto es muy aburrido, ¿eh? Lo que voy a contar yo ahora, pero bueno. No. Bueno, hacelo resumido. Hacelo divertido. Sí, sí. Hacelo re divertido. Metele un poco de stand-up en el medio. Un poco de quesito, jamoncito. No, yo soy aquellos. ¿Cuál es el mito este, no? Que todo cómico quiso ser músico y todo músico. Sí, sí, totalmente. Eso es así. Totalmente. Para los músicos no se verifica, para los cómicos sí. ¿Qué cosa? Nada, bueno. No sé qué está diciendo. Nada, sino sí, era bastante malo y encima aclararlo. Sí. Bueno, básicamente. ¿Qué está con... No, es el efecto. Básicamente, bien. Lo último que quedaba de los fondos de España me los estoy llevando. Bien, yo. Perfecto. Soy el último, el coletazo de la exportación cultural española. Una indemnización, quizás. No, básicamente lo que es una gira que trajeron a muy pocas personas de la Secretaría de Cultura de España, eso sí. La Agencia de Cooperación y Desarrollo, que todos los años lleva músicos por los centros culturales. Ah, bueno, perfecto. Pero vos te vas con el objetivo de que si te gusta un país te quedás, ¿ese es tu objetivo? No, está todo arreglado, lamentablemente. Está todo muy cerrado en cuanto a fechas y tal. Entonces, pues... El tiempo del que dispongo es el que tengo y... Pero entonces no cerraron en Argentina. En Argentina pasaste así a saludar nomás, pero... No, me consiguieron un concierto en Córdoba. Ah, y, claro, pero, en Córdoba. Pero yo quería montarme un concierto. Yo quería tocar en Buenos Aires y tenía unos contactos. Vas a tocar, no te preocupes. Ya me monté el domingo y parece que... Sí. Yo le dije que no va. Sí, que... no te preocupes. Sí, yo te iba a ofrecer $1,000,000 para ir a Miami, pero veo que está cerrada la gira, así que no, lo dejamos para la próxima. No es así, he dormido muy mal también, ¿eh? Me gusta muchísimo que un tipo que toma Malbec con Sprite te ofrezca $1,000,000. Es increíble lo que está... Lo que son los excéntricos, ¿eh? Lo que es la excentricidad. ¿Y es la primera vez que venís a Buenos Aires? Sí. ¿Te gustó? Me está gustando mucho. Me está llamando mucho la atención. ¿Qué te esperabas? Contanos tu fantasía con Buenos Aires. Bueno, fantasías no sé, pero mi contacto en Madrid era con argentinos que se dedicaban al mundo del sonido y la música, y casi todos como muy buscavidas. Y ha sido el contacto que siempre he tenido durante mucho tiempo, ¿no? Si técnicos de sonido, gente que trabaja en estudios o incluso músicos, promotores, hay mucho argentino en Madrid. y pues había durado tanto el país que ya llegaba hora de ver dónde cómo está, ¿no? Y es curioso, me lleva una sorpresa, me ha gustado, me está gustando mucho. ¿Fuiste a los bosques de Palermo ya? No, todavía no. Ahí hay altas sorpresas. Altas sorpresas. Sí, sí, sí, sí, sí. Es una zona de travestis. Bien, el humor picante, el humor picante nacional. Que aprovechamos. ¿Eh? ¿Dónde los ortodoxos? Donde nos vamos a beber después de que termine el programa. Siempre solemos hacer eso. Amigos, Hiperpótamus o Hyperpótamus, como lo quieran llamar, con Y en la I de Hiperpótamus. Así es, si lo tuviéramos que deletrar, es Hyperpótamus. Sí, está punto. En Twitter, arroba Hyperpótamus. .com o punto es. Hyperpótamusic es. Eso no. Es, sí. Hyperpótamusic. En Twitter, en la red de redes, o sea, URL es www.hyperpotamus.com. Hyperpotamus.com. Lo dejé todo muy claro. Arroba Hyperpotamusic o si no, Hyperpotamus.com. Pongan en Google. Y si no, Hyperpotamus, sí. Hyperpotamus con Y. Y miren los videitos de YouTube que están muy bien. Bien, y si les gusta, tengan presente que en los próximos dos días en algún lado se va a presentar. Sí, así yo lo anunciaremos, no, y retuitearemos. Estaba pensando, discúlpame, Federiquito. Sí, sí. Que nada si mejor. Si no le busca un lugar y no tiene. Hay una cortadita ahí en PS para el lado de agronomía, ¿viste? Que está la escuela Esnaola, y hay una cortadita donde hay un kiosque de Don Cosme, que te hace incluso precio con los naranjú, con los cosas, barato, ¿viste? Como ganó un viejo divino. Y hay una cortadita que nosotros jugamos al pádel, de chico, ¿eh? Pues tenía un amigo el Tano que después se fracturó la rota, no jugó más. Pero. Y hay una cortadita que está bien ahora el Tano. Vaya redondeando, por favor, les pido si por favor. Si querés, ahí hay pibes, viste, que son copados. Sí, hay un póster de Michael Jackson negro, imagínate de qué época es. Digo, el martes, el miércoles, si te copás, Bien, manda la tanda, por favor. ¿Tu novia te quiere presentar a sus padres y eso te pone nervioso? ¿Querés pedir un aumento pero tartamudeas de solo pensarlo? Adquirí ya tu sombrero Coal Mine. Con tu sombrero Coal Mine, asistí a todos esos eventos que te producen estrés sin preocupaciones. El sombrero Coal Mine tiene un sensor que influye en tu cerebro que neutraliza todo tipo de titubeos. Y a partir del lunes he decidido como gerente general de la empresa que vamos a recortar este mes todos los salarios en un 70% para poder irnos de vacaciones a Miami con mi amante Sarita de Recursos Humanos. Gracias. Sombrero Coal Mine y siéntete libre de decir lo que se te cante. Pero para un poco, Norma. No me doy cuenta cuál es tu vieja y cuál es tu viejo. ¡Oh, mamadera! ¡Qué vivo toda la tarde, eh! Sombrero Coal Mine, aprobado por la Federación Argentina de Box y el Ku Klux Klan. Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM990. Todas las voces. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería Artesanal Nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. Ciencias y Alcanía. Ciencia cierta. Ciencia para toda la familia. Hoy en A Ciencia Cierta tenemos un especial hecho especialmente para lo especial del día de hoy. Me gusta mucho cómo se va tomando como confianza Ciencia Cierta y se autopresenta. Hace cosas formidables. Ya va ganando, de hecho estoy peleando por tu laburo. ¿En serio? Buenísimo. Me preguntó antes. Sí, sí, sí. Vas a tener que ver dónde consigo estos pañuelos. A Ciencia Cierta preguntó dónde, si había que traer, si el pañuelo era obligatorio, preguntó a Ciencia Cierta. Lo es. Y le dijeron que sí. Es radio, no es joda. Exactamente. Es radio. La imagen es todo en radio, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, para el día de la fecha, Ciencia Cierta trajo un especial titulado Hay una mosca en mi sopa y se está masturbando. No. Fuerte, fuerte. Sobre el comportamiento sexual de los insectos. Ah, mira. Wow. Yo pensé que era sobre el cuento infantil que me leía mi abuela antes de dormir. ¿Su abuela la que lo tocaba o la otra? La otra, la alemana. Esto se divide, como siempre, en partes numeradas. La primera, la número uno. Muy bien. Se titula Dale, mami. El jerizo es un insecto de cuerpo pequeño y cuatro largas extremidades. ¿Cómo se escribe? Jerizo se escribe. ¿Con un H? Jerizo. Te confunde la emisión de aire que estoy. Sí. Pero es con G. Ah, por eso con G. No, no es el erizo que nosotros conocemos. No es el erizo, es el Jerizo. Y hay una localidad incluso. Y espero que mañana laven este pompón que está ante el micrófono. Sí, no, es verdad eso. De tantas veces decirle jerizo, creo que le dejé impregnado genéticamente un aliento a alcohol para siempre. Genéticamente. El jerizo, entonces. Sí, jerizo. Es del sur. Genéticamente es un insecto de cuerpo pequeño y cuatro largas extremidades con las que puede caminar sobre el agua. ¿Están pensando en Jesús? No, es el jerizo. La particularidad reproductiva de esta especie. En Moisés. Te equivocas, ese es el que vio la tierra prometida, mas no pudo entrar en ella. ¿Y cómo es el que abrió el océano? Moisés. El mar rojo. El mar rojo. Moisés. El Moisés. Jerizo, pero caminar sobre el agua era una virtud exclusiva de Jesús. Patentada, copyright. Yes. Jesús, okay. Jerizo, circulito, entonces. R adentro, patentada, copyright, copyright Jesus. Christ. Jesus Christ. Jerizo, la particularidad reproductiva de esta especie, si es que no quieren que sigamos hasta las 3 de la mañana, es que la hembra tiene una membrana protectora de sus genitales, similar a un cinturón de castidad. Mira. Por lo que el sexo solo puede suceder con su consentimiento. Vamos. Vamos, acá ha dicho la señora Silvia. Pero perdón que me meta, casi como el género femenino humano, o sea. Bueno, pero en el género femenino humano, el cinturón de castidad debería ser algo prefabricado, externo, un accesorio no biológico. Sin embargo, en este caso, el insecto ya viene con esta capa protectora, cual cinturón de castidad. Pero no, en el caso de las mujeres sería el himen. Bueno, el himen es algo bastante fácil. No me ha pasado, la verdad que nunca estuve con una chica virgen. Pero dicen, me han dicho, se comenta que es fácil de penetrar. Si no fuera por cómo se sacude la virgen. En fin, continuando. Menta, que es fácil de penetrar. ¿Qué quiso decir? Entonces, irrepetible. Yo estoy tratando de hablar de insectos. Que no hay ninguna virgen que. Sí, sigámosle. ¿Que se queda quieta? Sigámosle, por favor. Bueno, pero si lo consideramos un don de castidad, es como que es algo que debería ser un poco prohibitivo, digamos, ¿no? Como, sí, claro. Como que no. Mira, permite. Ciencia Cierta, ¿eh? Como, mira, Ciencia Cierta, como. Ahí donde lo ves. Se zarpó lindo, lindo. Lo va a dejar sin laburo, bonete. Hoy vinimos picantes. A la esposa de Ulises le había dejado con un cinturón de castidad. Bueno, Ulises, cuando se fue a la Odisea. Exactamente. La dejó Penélope, la esposa a Penélope, la dejó con un cinturón de cantidad. Lejos, y tenía un arrastre de Penélope que no se podía querer porque todos le querían sacar el cinturón, querían el lugar de Ulises. Era una... Sin embargo, no podían porque era un cinturón de castidad, no como el himen que... Qué actor bueno. Ese, Ulises Dumont, qué actorazo. Te hacía llorar, me hacía reír. Ulises Dumont, una montaña rusa de actor, increíble. Un actorazo. ¿Y continuando? Continuando. El erizo. Bien. Erizo. Entonces, la hembra tiene este cinturón de castidad natural, que es fácil por de lo penetrar. Que es imposible de penetrar, imposible. Por lo que el sexo solo puede suceder con su consentimiento. El macho, entonces, en respuesta, monta a la hembra y comienza a dar una serie de golpecitos rápidos sobre la superficie del agua. Estos golpecitos atraen a peces que se alimentan de insectos. O sea que a la hembra, posicionada debajo del macho, le quedan dos opciones. Dar el ok o se la morfan. Eso fue uno, dale mami. El erizo malísimo. Erizo. Tremendo, malo. ¿Se la morfa o se la morfan? Acá me cantan sí. De la cabina. Creo que jerizo y jensenada. Creo, ¿eh? creo. Mire como el amigo español lo entiende, los chistes. Sí, sí, terrible. No son chistes, son gags. Gags. Por favor, continúe. Continuando. Dos. ¿Da para picar algo? Un clásico del comportamiento sexual aberrante es la mantis, también conocida como mamboreta o tata dios. O tata dios, muy bien, ¿eh? Amo ese bichito, lo amo. Me pregunto por qué. La hembra de mayor tamaño, en aproximadamente un 40% de los casos, devora la cabeza del macho durante la copulación. Pero este no es el fin del ritual, ya que el macho no solo continúa con la operación luego de perder la cabeza, sino que aumenta la frecuencia de bombeo. ¿Decía bombeo? Como cuando decís bombeo, ¿te referís? Bombeo. Usted siempre se refiere a algo que yo no entiendo. Algunas teorías indican que la hembra opta por el canibalismo para asegurar el éxito del proceso reproductivo, sí. Que puede durar varias horas. ¿Ah, sí? Otras teorías indican que al macho le hubiera sido mucho más ventajoso invitarla primero a cenar. Tres. Pinchame que me gusta. Está muy bien. La Simex lectularius, vulgarmente conocida como chinche, tiene un hábito reproductivo que se denomina inseminación traumática. Y consiste en la perforación del abdomen de la hembra mediante los genitales hipodérmicos del macho, que luego procede a eyacular dentro de la herida. Mira. Esta asquerosa costumbre llevó a que las hembras desarrollasen un sistema genital paralelo en el abdomen, lo que les permite sobrevivir con mayor frecuencia al proceso de inseminación. A pesar de las diferencias entre géneros, la chinche suele también confundirse y apuñalar a otros machos para intentar inseminarlos en lo que se conoce como cuchillada traición. Ah, pero a ver si entendí. El macho le finaliza en la herida, digamos. Le hace el... Y después le hace el... Pero en la herida. En la herida. Le finaliza en la herida. En realidad lo que hace que esto sea funcional al tema evolutivo es que estos insectos no tienen separado su sistema sanguíneo de su sistema linfático. Ah. Entonces tienen una misma circulación para todo. Entonces el macho, penetrando el abdomen de la hembra con sus jugos, ya solo penetrándolo, esos jugos se distribuyen por todo el sistema y en algún momento llegan a los óvulos. Mira, si ellos son felices. Dicen que sí. Eso es lo que importa, ¿viste? Andar a saber la crianza que tuvo el pobre abulito. Andás a la historia que tiene detrás. Yo me quedé con la mamoretá que se quedó sin cabeza y sigue bombeando. No, no lo puedo entender eso. Ese rico, el de naranja, compra eso mi vieja. Eso es porque ustedes... La próxima vez que usted tome jugo mamoretá, considere que en su producción han perdido la cabeza muchos machos. Considere mejor que siguen bombeando. Que siguen bombeando, por eso sale tanto jugo. Y que se llama mocoretá, pero como quieran. Más moretá, más moretá. El de naranja con un bay biscuit viene regio. A mí se me... Bay biscuit. La mantis. Es divina. La mantis, divina. De hecho, tiene esa pose de rezar, que es lo que la hace tan divina. Y aparte es como, tiene los ojos muy grandes la mantis, sí. la cabeza triangular y unos ojos así grandes. Yo les voy a mostrar una foto que saqué yo en el campo con una mantis en primer plano, primerísimo primer plano, la tuve en la mano y con un macro le saqué una foto increíble en primer plano, divina. Después se las mando. Las mantis de hecho son domesticables. Hay gauchos ¿en que serio? Toman, sí. Hay gauchos que toman mate con su mantis o su tata Dios. Que los, en serio, los visita y los acompaña durante el proceso de tomar mate. Sí, sí, sí. No, ahora no te la coja porque te morfa el bocho. Qué anima. Nunca un Beckett, un Yejo. La pavada, la tontería. Piensa en darle la esa mano. Esa es de Shakespeare igual, ¿eh? Esa es de Shakespeare. Esas no te cojas. Menores. Julieta, no te cojas. Una pero es verdad lo de, la, de los ojos, ¿en serio? ¿Los ojos saltones? Es una cara triangular y unos ojos en, la, en las puntas así enormes. Sabes que te va a servir, pero Nora Carpenter tiene el ojo grande, ¿en serio? Pero le ha servido para muchas novelas, para muchas... ¿Y cuántos novios le conociste a Nora Carpenter? Bredeston. Y para de contar. Y breve. Por eso, hola. Escucha. ¿Dónde están? Anda a la morgue. Tenés toda una columna que se llama Nora Carpenter. Bien. Bueno. Continuando. ¿Cuánta pavada? Cuatro. Fiesta, fiesta. Pluma, pluma gay. Ah, el tralará. Los títulos de la ciencia cierta son lo mejor. Son lo mejor por lejos, lo mejor del programa, quizás. Ay. Un dato que aturde a los científicos de todo el mundo es la alta incidencia de casos de copulación en insectos entre miembros del mismo género. En el caso de los machos, se explica mediante una falla en la percepción del entorno, o sea que confunden machos con hembras. Esto se demostró en casos de insectos con mutaciones que empobrecían sus capacidades perceptivas. Lo digo de vuelta, perceptivas. Por los ejemplo, ¿tiene algún nombre de algún insecto que...? Federico sí. Simonetti. No. ¿Tiene algún nombre de algún insecto puntual? Por ejemplo, los escarabajos. Escarabajos, mira. ¿Qué pasa con ellos? Se auto... Y a veces se confunden. El hombre no distingue al macho de la hembra y entonces el macho a veces le da otro macho sin querer. En realidad hay una alta incidencia en machos, en muchas especies, muchísimas, es casi el 50% de relaciones sexuales, vamos a decirlo con todas las letras, relaciones sexuales que se dan entre miembros del mismo género. También entre las hembras. Los científicos, ahora vamos con las hembras porque son un caso mucho más particular. Ah, particular. Cuando, con el tema de los machos, los científicos... Que, los científicos se perturban, pues yo creo que quizás porque les da un poquito como ese picor, ¿no? Como ese picor, el prurito. Se le llena el orto de preguntas, es... usted quiere decir. Yo creo que pasa algo de eso, ¿eh? En serio. Ellos quieren explicar todo por un motivo evolutivo. Y cuando ven dos insectos macho garchando, se les complica. Pero, a lo que íbamos es... Bueno, con los insectos estos, que tienen una mutación que los hace percibir menos el entorno, tienen más relaciones con el mismo sexo, lo cual los hace creer que el urge por reproducirse es superior a la capacidad de reconocer al otro género, ¿no? Uh-huh. Pero... ¿Qué hay de las hembras? Eso te iba a decir, mirá que hay mina, ¿eh? ¿Qué hay de las hembras? Eso es el trolo. Se ha observado, dentro y fuera del laboratorio, que las hembras también montan a otras hembras. ¡Opa! Y papá y huevo. Aún cuando la actividad de montado no es característica de su participación del proceso reproductivo. ¿Cómo sería eso? Las hembras nunca están arriba en el caso de los insectos. Y sin embargo, algunas hembras con otras hembras llevan a cabo el montado y el bombeo. Como haciendo de macho. Famoso, la famosa cinturonga, me dicen acá. Cinturonga. Que en el caso de los insectos es el... Vamos, que no hay sex shop para nosotros, para la miniatura, y vamos a darle como estamos. En conclusión, sea por el motivo que sea, lo que es seguro es que hay fiesta en el mundo de los insectos. Y para cerrar, número 5. ¿Quién no ha visto un par de moscas en verano, no es cierto? Por sí, favor, ¿y quién no ha visto un par de películas porno en esta vida? Sí, pero con gente vestida de insectos. ¿O solo soy, es una cosa mía? No. Solo si, vos. Si, solo si vos. Está en internet es porque le gusta más gente. De hecho, esa peli yo la vi una sola vez y arranca una película para Félix Buenaventura. De su tío. ¿Hay películas que gente se disfraza? Hay una regla, hay una regla de internet que dice que si algo existe, hay porno sobre eso. Y es bueno, una máxima que me parece es como correcta. El agua. Exactamente. Se abre como la vida, se abre camino. Se abre camino. Be water, my friend. Be porno, my friend. Vamos entonces con el número 5. Uh-huh. Me interesa el título, Entre champán e ilusiones. Qué lindo, Es un tango de Gardel, para los que no lo agarraron. Para cerrar entonces, un estudio reciente ha demostrado que las llamadas moscas de la fruta, luego de ser rechazadas sexualmente, desarrollan una fuerte preferencia por el alcohol. Opa. Esto puede traer una nueva luz sobre el sistema de recompensas de la química cerebral, que aparentemente no se ha modificado tanto a lo largo de la evolución. Y si te hallas solo y desamparado en la noche cósmica de la vida, levanta el vaso y brinda con esa mosca que pasa al vuelo, que puede ser que te hermane la misma sensación de rechazo. Salud. La hora doble. Un programa para vagos. Sí, para vos, el que está del otro lado del vidrio. Y vos, que estás del otro lado de la radio. Y para gente que trabaja en garita. Bien, dilema del día de hoy. ¿Qué preferís? ¿Opción A, no usar más bidet? ¿O opción B, no usar más almohada? ¿Qué está diciendo la gente? Te voy a decir alguno más de Beatriz de la Boca, que dijo la opción B, usa la almohada y no el bidet, que llamó por teléfono para anunciarnos. Bien, perfecto. Está llegando otro mensaje. Mira, en el mismo momento llegó un mensaje telefónico. Que Laura de la Plata dice que le saquen el vaso a ciencia cierta. ¿Para qué? ¿Para que te lo den a vos, Laura de la Plata? Servite uno, te invitamos. Un polémica columna, ¿eh? Nos dice Juno que impresiona ciencia cierta, qué asquete. Y en la misma opinión, la misma hay persona. Mucha humanidad que quiere separarse del reino animal, sí, del sí, reino de los exacto. insectos. Sí, creen y esa es la más grave falta de la especie humana. Sí. Sí, tranquilamente. ¿En nos serio? Dice... Yo pensé que eran las medias con ojotas. No. Un par de películas porno de moscas, nos dice la misma Juno. Bueno, perfecto. Un beso a Laurita y a Juno, ¿eh? Acá. Mónica de Congreso dijo, vivir sin almohada es buenísimo para la columna. Que no, la columna... Bien, para, la columna para la columna de ciencia cierta, no, para no, la columna. No, para la otra, para la vertebral. Okay. Bien, perfecto. Todos los que quieran opinar sobre el dilema del día de hoy, participan, todos los que opinen, participan por un kilo de helado de Cadore, que es Avenida Corrientes 1695, y nos pueden, todavía tienen unos 10, 15 minutos más para contactarnos, hasta que termine el programa, que hacemos el sorteo. Lo pueden hacer en nuestras redes sociales, que son en el Twitter. Arroba la hora doble, como por ejemplo hizo Nacho Mendivil, que dijo, ¡Bidet! ¡Bidet! Y entonces, ¿cómo vamos con esa? ¿Cómo vamos? ¿Estamos ganando ya, o ya cualquiera, ya perdí abandonaste. Ahora tenemos un bidet por ahí y tenemos esto. Ahora, y Isaura Leonardo dijo que le encanta la columna de Ciencia Cierta y lo dijo por Facebook para que no piensen nada más. Tenemos, divide aguas, divide aguas. Ese es el objetivo de Ciencia Cierta, aguas. Bien, acá. Bien, y entonces, está la votación, si quieren saber, está así. Está, a ver. Hay 10 que prefieren vivir sin almohada. Versus 9 que prefieren estar sin el bidet. O sea que... Pero decime A o B, que yo me pierdo con lo de... Viene ganando la B, 10 bien, a 9. Muy bien, muy bien.

el extra, el chardon, la chardonnay del espumante con el chocolate y el arándano, hicieron increíblemente, no sabemos cómo, un tercer o cuarto aroma que era café. Se llenó de aroma a café donde estábamos comiendo. ¿Y cómo llegó eso? Porque tienen una explicación química que el arándano tiene como un pH neutro que te modifica todo. O sea, naturalmente ya tiene que te modifica. Pero lo loco fue que el maridaje entre el chocolate, el arándano y el espumante que es chardonnay, los tres formaron café. No entendimos. Algo mágico que pasó. Pero bueno, esas cosas suceden para afuera, ¿no? Ahora vamos para adentro. Wow, y no, nunca se supo, o sea, se pusieron a investigarlo, tenían... No, estaba la productora de arándanos que nos dijo que es muy probable porque el arándano tiene la capacidad de modificar. O sea, el arándano sería una buena experiencia para, si nos están escuchando los chefs, pero sí, le mandamos un beso, de que lo tomen el arándano como estudio, ¿no? ¿Qué pasa si lo mezclo el arándano con un bife? ¿Qué pasa si lo mezclo el arándano con un flan? ¿Cuántos arándanos hacen falta para cambiar una lamparita? Ese tipo de cosas, ¿no? Para hacer un bebé. Exactamente. No, si está, ¿no? Tiene la habilidad de cambiar, entonces... Exactamente. Quizás con uno va... Entonces, bueno, eso por un lado. Después tenemos... El maridaje por antonomasia número uno del mundo es el foie gras, que es el paté de oca. La oca es un pájaro. El paté foie, el famoso paté foie. El paté foie. Es rico, es ese con un pancito. Foie gras. Claro. ¿Tienes un anís? ¿Te gusta el anís? Me encanta. Un pancito. Pero te digo, el foie gras, que por es bien favor, graso. Me pronuncia las S, por favor, si no lo tomo mal. Aceituna negra. ¿Te gusta el aní? ¿Me puedes pronunciar una S, una Z? Unos palitos, unos maníes. Rosarino, que es todo esto. Maníes. Te pones el cable, el fosfor, de ese porte, mirás un cancambacere, un buen partido desde el ascenso, y anda a sacarme de ahí. ¿Qué tiene que ver eso con el maridaje perfecto? No tiene que ver nada. Usted no le dé bola. Podemos decir que es una experiencia muy individual. No, hay maridajes que son convenciones son mundiales. Son objetivos, convenciones mundiales. Que hay convenciones mundiales. Que por antonomasia es el foie gras con el Sauternes, que es un vino como el que tomamos hoy, dulce con mucha acidez. Ajá. El Sauternes. Ajá. Que junto con el foie gras, que es bien graso, claro, como tiene mucha acidez el vino dulce, te lo arrastra. Y como es dulce con la grasa, no sé qué pasa, pero queda increíble. Bueno, te digo que es un mariaje que te sienta. Yo ya le comenté, pero el feijoao, por ejemplo, y la callaza, también hacen un mariaje. ¿Hacen? Sí, claro, uno a uno te lubrica la garganta como para que la callaza pase y el más relajado y más suave. El Borgoña. ¡Oh! ¿Qué cosa? El asado y el Borgoña. Asado y el Borgoña. Sí, no, vainilla con chocolatada. No, también. ¿Y cuál es el otro por antonomasia? Al ser tan infantil, no cuenta. Infantil no, sí tu abuela. Cuenta. Sí que cuenta. Infantil o la vainilla, abuela. La vainilla con la chocolatada es tremenda también. Y las cosas saladas, por ejemplo, cerveza con maní. Cerveza con maní y hay otra que es por antonomasia. ¿Saben cuál es? Por la bebida cola esa, con las papas fritas. Ah. No podés parar. Mira, claro. Una vez que empezás no podés parar. Claro. Y eso es un veneno terrible, terrible. Sí, puro. Tremendo, todo mal. Para el cuerpo dice, no, me están matando. Y es lo que le ponen a los niños en los cumpleaños infantiles. ¿Cuál es? ¿Vieron? Papas fritas y las bebidas bebida cola. Sí. Hablando de maridajes infantiles, es la cola y las papas fritas. Yo igual, de hecho, le meto papa frita adentro al sándwich de miga, sí, y eso me hace muy feliz. No sé si es maridaje, técnicamente. No, pero viste que también le ponen papas fritas a los panchos, ¿no? Sí, ¿viste? A los está panchos bueno, también. Queda bien. Bueno, otra cosa, el pancho con la sabora, o con la mostaza, la mostaza sería, la perdón. Mostaza, claro. Con la mostaza, increíble queda. Queda increíble, sí, increíble, ¿o no? Increíble. Y con la mayonesa, la hay quienes les gusta, rusa. Hay quienes gusta papa frita y ketchup. Para mí es más polémico ese, ¿eh? Para mí no es tan... ¿Cómo es el nombre del condimento? Me mata, trato de no comer. Ketchup, ¿cómo que? Hay gente que ketchup. Dice ketchup. Podríamos una ronda de cómo uno dale. Le llama al condimento dulce de perfecto, tomate. Quedan 6 minutos de programa, lo aviso desde ya. Tómense su tiempo. Vamos. Tómense tu tiempo. Ketchup. Mayonesa roja. Mostaza. En Europa las cosas son distintas. Sí. Por favor, Gonet, por favor. Ketchup. ¡Capesú! Ketchup. Bien. Ketchup. Bien. Qué bueno que nadie le dice catsup y no, y ninguno es realmente catsup. Latino. Catsup. Bueno, luego tenemos los alimentos como son, salados, dulces, agrios, amargos y picantes. Uh-huh. Y los vinos como son, dulces, amargos, alcohólicos, astringentes, frutales, herbáceos y algunos extraños, ¿no? ¿Y cuáles son las reglas básicas del sabor? Los salados, hay que evitar los vinos alcohólicos y con madera. Maridan con vinos ácidos y dulces. ¿Cómo los vinos alcohólicos? Que tienen más... El vino muy alcohólico con lo salado no va. Los Cabernet Sauvignon son muy alcohólicos. Un Cabernet Sauvignon y un Malbec nunca lo puedes servir con una picada. La gente, vos vas a comer un asado y te presentan la picada con el salame, claro, y te ponen un Malbec. Es un choque terrible. Es un choque tremendo. ¿Qué vino? ¿Qué va la picada? ¿Sirá? Eso lo descubrió Barton, yo. ¿Con Syrah? No, con vinos dulces. ¿Con vino dulce? ¿Con vino blanco? Salado con dulce. Ah, claro, perfecto. Entonces, por ejemplo, ¿qué vino dulce pondrías? Un Cosecha Tardía. ¿Un Borgoña? ¿No? No, mi amor, eso es un tinto bastante fuerte. Por eso un Cosecha Tardía, blanco. Y queda divino con, claro, el salame. O sea, con vinos increíble. Blancos. Picada en general sirve con vinos blancos, ¿no? Sería la conclusión. Picada con blancos. Picada con blancos dulces. Dulces. Claro, porque tintos dulces no. Es lo que no hace nadie. Nadie te lo sirve con una, claro, con un vino dulce. Y es que tinto dulce hay porque es dulce. El patero. Tenés razón. Sí. Si uno uniera, quizás me atrevo a intervenir. Adelante. La picada con el vino dulce patero, uh-huh, quizás sería este maridaje universal que estamos buscando. Y que nadie descubrió aún. Hasta hoy. Ketchup. ¿Y podemos hacer una ronda de Pepsi? Ah, por favor. No, pero la Pepsi, ves, el maridaje no es con la Coca, con las papas fritas. Yo paso. ¿Con qué es? Papas fritas. Papas fritas pasa porque estuvo todo el fin de semana, chicos, estuvo comiendo papas fritas. Los vinos dulces, o mejor dicho, las comidas dulces. Sí. Por ejemplo, vos vas a una fiesta y te sirven la torta de cumpleaños con el champagne, ¿viste? Uh-huh, con el extra brut. No, mi amor, ¿no te diste cuenta que no marida para nada? ¿Se dieron cuenta o no? ¿Que queda espantoso? Cuando te casen... Te hincha... Sí, bueno, pero igual antes no podemos... No pones eso, Pipi. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Perdón. La torta con el champagne. La torta con el champagne. La torta con el champagne. Vos me pones la torta. La torta la pones con algo dulce otra vez. Sí, o con un Cosecha Tardía o con un espumoso dulce. Sí, sidra, ¿por qué no? Siempre con sidra, riquísima, pero nunca con champagne extra brut. No, totalmente. Lo dulce con más dulce queda bien siempre. La comida que es dulce, como una torta, sí, claro. Queda bien con más dulce porque se neutraliza el dulce. A diferencia de la comida salada, ¿no? A diferencia. Que pero entonces, para ir sacando conclusiones en cuanto a esto, tenemos ya dos, por lo menos. Si es salado, va con dulce. ¿No? Si la comida es salada, va con dulce. Sí. Si la comida es dulce, va con dulce también. Ajá, vamos bien. O sea que el dulce es un éxito. Tendríamos que tener todos vinos dulces en casa. ¿Y tenemos? No. Pero pará, ¿con qué va con vinos no dulces? Ahí está. Ahí va. ¿Qué comida carnes, va con vino, un Malbec? Las pastas. Las comidas. Carnes, pastas, todo eso. Todo lo demás va con esas comidas. Con esos vinos. Ahora, los picantes. ¿Qué hacemos con los picantes? ¿Con qué marido el picante? A ver. Con la cerveza. Muy bien. La cerveza va con Toti, es el mejor. El hombre del pañuelo acierta una vez más. Sí. El hombre del pañuelo no puede fallar. No puede que todo el mundo ir con pañuelo. Esto bueno, es la verdad que sí. Y los amargos no van con vinos. Por ejemplo, tiramos un amargo, el espárrago. No va. El espárrago me hace orinar con olor raro. Sí, el espárrago. Y el acautil, ¿no? Son el espárrago, el acautil, el huevo y el tomate son enemigos del vino. Otro no combinan, puede ser. Por lo cual las pastas con salsa de tomate en realidad no irían con vino tinto, ¿entienden? Germán, ah, mira, otro amargo, Kraut, Bonin, qué sé yo, otro amargo, claro. Para. Mira todo lo que estoy aprendiendo. Impecable, la verdad, porque no es solamente conocimiento, sino también que es aplicación práctica. Ya lo podemos ir aplicando desde mañana. Cotidianamente, desde mañana, por favor. Claro. Si los voy a visitar, todos tienen un vino dulce, por favor. Bien, perfecto. Tenemos al hombre del bolillero, porque ya estamos terminando el programa. Quedan 2 minutos. Ya estamos. Y hay que resolver el ganador del dilema del día de hoy. Y el ganador, o la ganadora, por 1 kilo de helado de la gran heladería Gadore es... ¡Beatriz de la Boca! ¡Grande, Beatriz! Bueno, perfecto, Beatriz. Entonces tenemos, si podés, nosotros te llamamos o llamanos vos ahora en los próximos minutos del programa y nos decís tu apellido y los últimos 3 números de tu documento, así nosotros agarramos y se lo pasamos a la heladería y a partir de entonces tenés 15 días para retirarlo en Cadore, que es frente al Paseo de la Plaza, para que te ubiques, Avenida Corrientes 1695. Te llevaste 1 kilo de helado gratis ahí, tenés 15 días para buscarlo, es uno de los mejores helados de la República Argentina, ¿eh? Le agradezco. agradecemos como siempre a Leandro Torio, que está grabando este programa y después subiéndolo a nuestra página de internet, que es www.lahoradoble.com.ar. Ahí pueden escucharlo, bajárselo a sus dispositivos celulares incluso, y escucharlo más tarde cuando quieran, desde el primer programa hasta el de hoy, y van a estar todos los de mañana, etcétera. Queremos agradecerle a todos los que estuvieron hoy haciendo el programa, sino Julián Urman, que estuvo haciendo A Ciencia Cierta, que lo lee, Silvia Barton, que nos habló de maridajes, impresionante los últimos datos que nos tiraste, Silvia, los muchas vamos a aplicar muchísimo. Un beso. Fernando Bonet estuvo en comentarismos generales, nos gusta mencionarlo así. El señor Jorge de Hyperpotamus, desde España, estuvo hablándonos de lo que va a ser próximamente, los próximos días en Argentina, en algún concierto. Fabio Yuri estuvo en la operación técnica, Alejandro Quiroga en la producción, y Félix Buenaventura y Federico Simonetti estuvieron conduciendo este programa que se llama La Hora Doble, y que nos reencontramos mañana a las 12 de la noche por AM 990 Radio Splendid. Ya los extraño. ¡Chao! ¡Chao! De Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid en 990 kHz. La trasnoche de Buenos Aires tiene la música del Río de la Plata para todo el país. En Radio Splendid, solo tangos. Mi casa fue un corralón de arrabal, bien proletario. Papel de diario, el pañal del cajón en que me crié, para mostrar mi blasón, pedigré modesto y sano. Oiga, che, presénteme, soy Feliz Arroderano, tanto gusto, no hay de qué. Arrabalera, como flor de enredadera que creció en el callejón, arrabalera. Yo soy propia hermana entera de Chiclana y compadrón. Si me gano el morfi diario, ¿qué me importa el diccionario? Ni el hablar con distinción. Llevo un sello de nobleza, soy porteña de una pieza, tengo voz de bandoneón. Si se le da la ocasión de bailar un tango a ruespe, encrespe su corazón de varón sentimental, y al revolear mi percal, márqueme su